sentir tu pecho presionado con el mío y tus latidos. Y cada vez se me hace más difícil, cada vez, y es que sin ti todo se quedó por la mitad. Alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. Dijeron, la presión se pasa con una botella. Ya llevo más de 20 y aún no la he olvidado, todavía me acuerdo de ella. Parece algo absurdo, hoy que no está conmigo, la veo que está más bella. Parece algo absurdo, porque todo mi mundo lo quería al lado de ella. Maldita traga que me embriaga y no me deja ser feliz. Maldita traga que me apaga todas las ganas de vivir. Maldita traga me delata. Se me nota en la mirada. La cura para el despecho todavía no la

eso tiene una mujer de carne y hueso. De carne y hueso. De carne y hueso. FM, el playlist que refresca tu verano. Tú piensas que yo me muero sin ti, que desde que huiste la paso llorando sin ti, y crees que no, no podré seguir. Estoy deprimida desde tu partida. Cuando te fuiste, perdiste lo único bueno de ti, que nadie te dio, oh, oh, oh, lo que yo te di. Y ahora tu vida ha quedado vacía sin mí, y ahora paso

que en el amor soy novato, que no clasifico, que soy lo peor. Cuando fuimos novios me daba renombre, yo era lo más lindo, yo era tu bebé. Y ahora que no estoy repicas de mi nombre, hablando locura pa' ver quién te cree. Que soy un cualquiera, que soy un mal hombre, que no valgo un peso, que soy HP. Llegas a Cristo y te lavas las manos como si nada. ¿Quién se niega a sí mismo y reniega de tanta felicidad? No se quiere a sí mismo y se atreve a negar hasta su mamá. Ay, si niega que uno y uno suman dos, si atreves a dudar que existe un Dios, ¿cómo vas a negar que te besé? Es verano, vive la tope con Latinos FM. Yo por su amor llevo un delirio que me enferma. Yo por su amor me merezco una recompensa. Sentimiento de dos machos.

sirva de manteca, ni se le ocurra volver. Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca. La vida grande esta mujer. No habrá cargos de conciencia, pues qué linda la experiencia y también rico la pasé. ¡Ay! Si se fue, se fue. Me siento muy hembra pa' llorar por un huevo. Donde quiera que estés, póntelo, pónselo. Latinos FM 107.9. A los 2020. Verano 2020 en Latinos FM 107.9. Razón de vivir, no vuelvas a decir que te alejas de mí.